Imperativo afirmativo de la segunda persona singular. Tú. La forma del imperativo de la segunda persona singular, tú, es igual a la forma de la tercera persona singular del presente de indicativo, él, también en el caso de que esta última sea irregular. Comer. Él come, presente de indicativo. Come, tú, imperativo. Pensar. Él piensa, presente de indicativo. Piensa tú, imperativo. Volver. Él vuelve, presente de indicativo. Vuelve tú, imperativo. Pedir. Él pide, presente de indicativo. Pide tú, imperativo. Solo hay 8 irregulares. Tener, ten. Poner, pon. Hacer, haz. Decir, di. Venir, ven. Salir, sal. Ir, ve. Ser, sé. Si el verbo requiere un pronombre, este se pone después del verbo. Despertarse. Despierta, te. Despiértate. Vestirse. Viste, te. Vístete. Ponerse. Pon, te. Ponte. Ponérselo. Pon, te, lo. Póntelo.